es un buen día para empezar, cancelar mis deudas y reorganizar, comer a mis horas y dejar de fumar, sobre todo, antes de que el cuerpo empiece a reclamar. Hoy es un buen día para respetar a ese rayo de sol que me viene a despertar y a dejar todo atrás. Lo mejor será de nuevo empezar. Hoy es un buen día para saludar a mi peor enemigo y decirle qué tal. Y dejar todo atrás. Lo mejor será empezar de nuevo. Porque el balance de las cuentas de las cosas existenciales arrojan un terrible saldo que se llama soledad. Por eso es que es un buen día para empezar, porque hasta hoy he sido solo un ensarte de moléculas, un sub y baja de la sangre, un armazón de calcio con articulación. O sea, solo el juguete predilecto de algún niño extraterrestre que juega conmigo a los humanos. Hoy es un buen día para empezar. ¿Qué más da a lo que fuere frente a lo que vendrá? Hoy debe ser un buen día para empezar. Todas aquellas cosas que me hicieron llorar, olvidar los problemas económicos y mis ansias de poder que pretendía trascender. Por eso es que es un buen día para empezar. Esto lo menciona un autor desconocido y así lo tomamos nosotros para empezar nuestro programa del día de hoy, queridos amigos, amigas. Les saludamos todos quienes hacemos la Fundación Teléfono Amigo, esta organización humanitaria con 31 años de vida institucional acá en el país, cuyo objetivo es tener unas líneas de contención emocional, unas líneas de teléfono de contención emocional, para que cualquier persona pudiera llamarnos en cualquier momento de la mañana, de la tarde, de la noche, si desea estar acompañado en un momento difícil de su vida. Pues a todos en algún momento nos pasa factura ese alborotado ritmo de la vida. Tenemos esas crisis emocionales, esas crisis existenciales, esos problemas en la casa que siempre están, que son parte de la vida, pero que muchas veces nos desbordan y no tenemos con quién pasarla bien. Para eso y para mucho más, o simplemente usted está en casa, solos, no tiene con quién conversar, pues ahora tiene los amigos, las amigas de la Fundación Teléfono Amigo. Por favor, recuerde la llamada que usted nos hace, es una llamada anónima. No requiere decir quién es, no le vamos a solicitar ninguna información en particular suya. Y por sobre todo es una llamada confidencial. Esto quiere decir que la historia de vida que usted nos cuenta queda en absoluto anonimato, confidencialidad. Tiene la tranquilidad de contarnos todo lo que usted quiera, pues esta es la manera, esta es la catarsis que se llama, de desahogar nuestras penas y empezar a cuidar esa salud emocional, que es tan importante como la salud física. Por eso la Fundación Teléfono Amigo crea este proyecto. Por 31 años de vida nos hemos mantenido allí firmes, manteniendo este servicio a la comunidad. Usted nos puede llamar a los siguientes números: 290-6060 o 290-6030 en la ciudad de Quito. También tenemos una oficina en la ciudad de Ambato. Allá nos puede llamar al 032-822-225. Y recuerde también estas líneas de teléfonos celulares que hemos habilitado con el mismo objetivo: 0980-78-2356. Esta es una línea de Claro. Tenemos una línea de Movistar: 09952-7822. Y también una línea de la CNT: 09614-76875. Ahí están estas líneas siempre abiertas y disponibles entre las 9 de la mañana a las 11 de la noche. Recuerde, nosotros trabajamos todos los días del año, sin excepción. No tenemos vacaciones, no tenemos feriados. Siempre va a haber allí alguien que le pueda atender, que le reciba cálidamente y que pase con usted todo el tiempo que usted requiera, mientras pase esa angustia, esa ansiedad que le ha llamado a llamarnos. Por favor, comparta con sus amigos, con su vecindario, con su familia, que existimos, que tenemos allí esa posibilidad de acompañarla en cualquier momento de esa angustiosa vida que muchas veces se torna tan difícil. Recuerde, otro servicio adicional de la Fundación, totalmente gratuito, es que usted pueda ser atendido por un psicólogo, un psicoterapeuta, de aquellos con los que cuenta nuestra organización. Y pues esa visita primera, con el encuentro con el especialista, posiblemente le aporta, le ayuda para que usted empiece a sanar esas angustias del alma. A esto nos dedicamos, así es que amigos, amigas, tómenos en cuenta. Saludarles a todos nuestros queridos amigos en las 18 provincias del país. Estamos enlazados a través de la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE. Usted entre a www.corape.org.es y allí nos encuentra todos los días de 3 a 4 de la tarde con este nuestro programa. Saludarle a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, su dial 940 AM. Allí también todos los días está nuestro programa a filo de medianoche. Y también en Radio Municipal, en Radio Pacha, ahora es el nombre de esta radio acá en nuestra capital, 720 AM su dial, a partir de las 11 de la noche, nos tiene siempre en su dial disponible. Y aquí, haciendo este trabajo de comunicación responsable en esta nueva radio que se une a este esfuerzo de comunicación, a Radio Online, de el Instituto Tecnológico Superior Libertad, quienes son nuestros aliados y que, con quienes estamos pues haciendo este esfuerzo de trabajar todos los días desde esta emisora. Muchísimas gracias. Aquí está con nosotros nuestro amigo en cabina, el director de la radio, Abraham Golden, a quien le saludamos y agradecemos infinitamente su colaboración. Y bueno, este día estoy también muy bien acompañado. En principio, saludarle a mi querida amiga María Isabel Chávez, parte de la organización, parte del voluntariado del TEA. Muchas gracias, mi querida María Isabel. Buenas tardes. Buenas tardes, Santi. Gracias a todos los radioescuchas que están aquí presentes y que van a escuchar este programa que está muy interesante el día de hoy. Muy gentil. Y un invitado especial, Jaime Mejía, está con nosotros. Él representa al movimiento No Más Ecuador. Agradecemos infinitamente que te hayas dedicado unos minutos a visitarnos. Jaime, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por estar pendientes en este dial. Es un placer. Acabo de escucharte, Santiago, y créeme que estamos en el mismo equipo. Es lo que siento desde que tú acabas de mencionar lo que es el teléfono amigo. Yo soy el coordinador, mi nombre es Jaime Mejía, coordinador del proyecto No Más en Ecuador. Muchas gracias, Jaime. Y bueno, tenemos toda una hora por delante. Este va a ser el primer programa introductorio a esta gran dinámica de compaginar, como bien has dicho, estos objetivos entre la Fundación Teléfono Amigo y la organización a la que tú representas, No Más en Ecuador. Pues coincidimos mucho en esa misión y esa visión. Yo quiero simplemente hacer una corta introducción para que tú más bien nos comentes la historia de esta organización. Pues aquí menciona que que este proyecto en el Ecuador tiene ya muchos años, 8 años, si mal no recuerdo. 7 años. 7 años, y este es un proyecto que tiene también la historia de muchos otros similares, uno en especial en Estados Unidos. La misión de su organización, poner fin al ciclo de violencia a través de la concienciación, el empoderamiento personal y el apoyo de la comunidad. Y la visión, crear un mundo de relaciones basadas en respeto, la comunicación y los límites sanos. ¿Y qué hacen? Dice, apoyamos a las personas dentro de sus comunidades a descubrir cómo la violencia nos afecta en el día a día y qué podemos hacer para superarla. Creemos que el diálogo sano y el apoyo mutuo pueden romper con siglos de patrones negativos. Estamos acostumbrados como personas a faltarnos al respeto a nosotros mismos y a los que nos rodean, creando así un ambiente propicio para generar una cultura de violencia. Y qué simpático, el día de ayer estuvimos haciendo el programa con nuestra querida amiga, la doctora Carmita Alcibra, hablando del mes de octubre, del mes de la paz y la no violencia, que creo que ustedes también se suman a ese movimiento. Y entonces vamos a continuar en esa línea de acción para mirar qué es lo que sucede con una de las iniciativas que tiene un impacto interesante en el Ecuador. Pero simplemente, también a modo de antecedente, comentar algo de las cifras de la violencia que existe en el Ecuador. No, estas son cifras que las estoy tomando del portal de información pública. El Ministerio del Interior registró que el primer trimestre del año 2016 hubo 251 asesinatos y homicidios, 12% menos que el mismo periodo del año 2015, de los que 121 fueron violencia criminal y 130 por violencia intrapersonal. La Coalición de Mujeres del Ecuador, en su denominado informe Sombra, con datos condensados hasta el 2014 y presentado hasta octubre del 2016, menciona la situación de las niñas, niños y adolescentes en el Ecuador, su estado de indefensión y violación sistemática de sus derechos. Y bueno, una cifra un poquito más general, global, el análisis de seguridad, justicia y paz, una organización mexicana que produce un índice mundial de la violencia, dice que 43 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo están en Latinoamérica. Las 7 restantes están en los Estados Unidos. Una nota del blog Foco Económico indica que el 33% de los homicidios del mundo se dieron en nuestra región. Estas son las realidades a nivel del mundo, a nivel del Ecuador. Y estos son los participantes, los actores, como Ecuador, como en el caso que estoy mencionando, no más en Ecuador. Con esta pequeña introducción, mi querido Jaime, por favor, cuéntanos esta actividad que tiene tu organización al Ecuador. ¿Cuál es su historia? Empecemos por ahí, por favor. Bien. Partamos desde el inicio. ¿De dónde sale no más? No más se ancla al movimiento No More de Estados Unidos. La directora nuestra, la señora Lisa Markowitz, se vuelve activista a raíz de una violación en masa ocurrido en la India, donde una chica universitaria con su novio estaban yendo en un autobús y de la noche a la mañana se formó una violación en masa. Esto causó... Presenció. No, esto salió en las noticias, esto está en el 2012, sí, y esto causó indignación no solamente de Lisa, sino de muchas mujeres, y obviamente de muchos varones. Por esta razón, ella toma la voz, toma la pauta de volverse activista con respecto a esto. Ella lleva viviendo ya 25 años aquí en el país y forma lo que se llama ahora No Más en Ecuador. No Más en Ecuador toma los rubros que se notan a cada momento. 4 de cada 10 chicas, mujeres en el país son violentadas de alguna manera. Esa manera, esa forma de mantener o de visibilizar la violencia, debemos eliminarla. No debemos normalizarla, no debemos decir, no pasa nada, no pasa nada. Porque nos vemos, por darte un ejemplo, en el bus, ¿cómo puede ser posible que tengamos un botón de pánico para una mujer que es acosada? ¿Qué estamos haciendo los varones para que eso no suceda? Me uno al tema este por el simple hecho que yo tengo una madre, tengo hermanas y tengo una hija y obviamente sobrinas. Entonces, por ningún concepto, por ningún motivo, me gustaría que les suceda o les pase algo que vaya en contra de su integridad. Volviendo un poquito a la historia de lo que es No Más. La piedra angular del proyecto No Más está en su terapia comunitaria integrativa sistémica. ¿De qué se trata esto? Es una rueda de diálogo. Esto lleva ya 32 años de funcionamiento, de estar en el aire, digámoslo así, ¿sí? A través del doctor Adalberto Barreiro. Él es el precursor de este tipo de terapia. Él, aparte de ser médico, es filósofo, tiene médico, estudió psicología y una serie de otros títulos que no se me vienen a la mente al momento. Sin embargo, él empezó en las favelas de Brasil. en Río de Janeiro, debajo de un árbol, cuando suscitaba mucho tema de violencia hace muchos años. Y esto trajo a qué, a que la gente comienza a conversar cuáles son sus penas, cuáles son sus desavenencias, cuál es esa piedra en el zapato que está estorbando en la vida, cuál es la carga que no podemos soportar en la espalda. ¿Cuántas veces uno se quiebra y no sabe por qué? Al escuchar a otra persona, no aguanto más, no soporto más. Esos temas llegan a oídos de un psicoterapeuta o un terapeuta comunitario, como es el caso de Adalberto. ¿Y qué es lo que logramos? Que no se sienta solo, que comience a alivianarse esa carga. Uno de los principios de la terapia comunitaria dice: lo que la boca habla, el cuerpo sana. Lo que la boca calla, el cuerpo enferma. Y eso está definitivamente estudiado. Cada pena que nosotros vamos cargando en la vida se somatiza, tarde o temprano se somatiza. Dolores de estómago, gastritis, úlceras, diabetes, etcétera, etcétera. Entonces viene unos temas muy interesantes. ¿Qué es por qué? Porque lo estamos callando siempre. Y no se diga de un tema de violación, un tema de altercado familiar. Tenemos un caso, por darle un ejemplo. En algún momento el doctor Adalberto revisaba a un niño que tenía una otitis crónica. Se hizo los análisis pertinentes, médicos, anatómicos, etcétera, y el niño estaba bien. ¿Pero qué descubrieron? Un poquito hurgando en la vida, el niño escuchaba las voces de los padres discutiendo, gritándose, diciéndose cualquier cantidad de improperios. Y eso somatiza en un otitis. Entonces, ¿qué es lo que logra la terapia comunitaria integrativa? Que todo lo que tenemos, esa piedrita del zapato, ese dolor en el corazón, esa estaca que muchas veces no sabemos cómo decirlas, porque no tenemos a quién conversar. Gracias a Dios hay ahora teléfono amigo. Pero imagínense, si no existiera, si no tienes el teléfono, ¿a quién le dices? ¿Tienes la confianza suficiente para hablar con tu padre, con tu madre, con un amigo? ¿Y él está en las condiciones de darte una solución? Entonces, no, la terapia comunitaria se encarga de que te escuchemos, sin juzgamientos, sin consejos, sin interpretaciones. ¿Y qué es lo que logramos? Que la persona se desahogue. Llevamos ya año y medio, un año 8 meses, llevando una rueda de diálogo. Ahora se llama Conversando con la Besi. Sí. Para estar un poquito al día. Sí, me encantó el nombre. Cuando tú conversas con la Besi y esa Besi no te juzga, no te aconseja, no te interpreta, no hace un juicio de valor. Y no chismosea, por supuesto. ¿Qué es lo que logramos? Que tú te sientas en un lugar seguro, que puedes confiar. Y si no quieres contar lo que te aqueja como persona, como una parte personal, tú puedes decir el famoso: a un amigo le pasa esto. Que nadie tiene por qué empezar a elucubrar el tema. Pero lo más importante de esto es que del año y 8 meses que llevamos con la rueda de diálogo, no hay una sola persona que diga: qué alivio, me siento relajado, por fin dije todo lo que tenía que decir. En alguna ocasión tuvimos una rueda mágica, no voy a entrar en detalles, pero una rueda mágica. Una nena no veía a su papá casi por... La nena tiene 12, no veía al papá 8 o 10 años. Y ella no sabía cómo expresar. lo expresó, dijo, lloró, se quebrantó y dijo, bueno, la vida me va a dar otras oportunidades. Y mira lo que es de mágica, ¿a dónde llega la magia de la rueda? El papá se comunicó a las 2 semanas de haber hecho eso. Se comunicó y la nena estuvo tan fortalecida que le dijo, bueno papá, qué bueno verte, conocerte, pero no quiero que me rompas el corazón. Yo quiero seguir viéndote y quiero seguir conociendo a mi familia. Lo que estás diciendo es que la rueda de diálogo te permite aclarar pensamientos, sentimientos para poder enfrentar o confrontar en la vida. Mira, lo lindo de esto es que no es una psicoterapia. No es psicoterapia. Es un acto terapéutico. ¿Por qué? Voy a poner otro ejemplo. Una madre llegó en alguna ocasión que no se llevaba bien con su hijo adolescente, saliendo de la adolescencia entre los 21 o 25 años. Sí, no se llevaba bien, las broncas eran todos los días, no había forma de poner reglas, de lineamientos, ¿sí? Y resulta que no era la única. No es la única madre que está pasando por eso. No se siente sola. Cuando dentro del grupo o de la rueda sale otra madre y dice, ¿sabe qué? Me identifico con su tema, me identifico con su problema. Yo también estoy pasando por lo mismo. Entonces, el problema ya se vuelve común, no se vuelve particular. Obviamente tendrán ciertos detalles que son inherentes a cada familia. Pero definitivamente uno no está solo. Uno tiene los problemas que puede cargar y que obviamente los otros también tienen, pasan. Oyéndote esta introducción, estimado Jaime, veo que ciertamente el movimiento a nivel del mundo y acá a su eco en el Ecuador nace de esta iniciativa de contrarrestar o de contener la violencia por la cual pasan los seres humanos, en particular las mujeres, porque tiene cierto marcado énfasis en la violencia a la mujer, ¿no? Permíteme, Santi, te aclaro un temita. El tema de la violencia intrafamiliar no siempre es del varón hacia la mujer. Sí, es de la mamá al hijo, es del hijo a la madre, es del papá al hijo, y todo va en su entorno. Entonces, ¿qué es lo que queremos con esto? La terapia comunitaria integrativa sistémica, la TCI, ayuda a que tengamos mejores normas o reglas de comunicación. ¿A qué me refiero? Cuando tú hablas del yo, tú te apersonas de tus palabras, tú te responsabilizas de tus palabras, ¿sí? Cuando tú miras a una persona y la escuchas y quedas callado, la otra persona tiene el poder de desahogarse. Y intrínsecamente tú escuchas a tu yo interior. Y por otro lado, incluimos también temas que pueden ser de índole popular, un chiste, una canción. Muchas veces la gente no quiere hablar de los temas, pero a veces con unas canciones como la de Mercedes Sosa que dice, anda, dime todo lo que te está pasando ahora para que tu alma no llore sola. Ese tipo bonito, de cosas. Sí. Entonces comienzas a quebrarte y dices, sí, yo tengo algo que me está pesando en el corazón y que contar. Entonces, si tienes estas reglas de no aconsejar, de no juzgar, esto es importante. No, todos nos creemos con el derecho de opinar en la vida ajena. Cuando no es así, uno tiene que escuchar y decir, sí, yo me estoy equivocando. Yo estoy mal en esto. Y la vecina me está haciendo ver y no me está aconsejando. Yo mismo debo tomar las riendas de mi vida. ¿Por qué yo estoy tomando todos los viernes? ¿Por qué llego con ese malestar a mi casa? ¿Por qué me tengo que desfogar con mi esposa o con mi mujer o con mis hijos? ¿Por qué tengo que? Cuando uno visibiliza esos temas, comienza a darse cuenta de que estamos yendo por un camino equivocado. Y tomamos conciencia para poder decidir y cambiar. Decides llegar bien a la casa un viernes tarde y decirle a tu señora: quiero tomarme un trago contigo. Un trago, no 10, un trago. Salgamos, vamos con los niños, demos una vuelta, vamos al parque. Eso es una vida familiar. En Ecuador, el proyecto DOMAS ofrece intervenciones específicas que buscan aportar de forma grupal a reducir la violencia a través de varias metodologías: su taller de oruga mariposa, la transformación humana a través del arte, desarrollando gracias al financiamiento, dice, de la Embajada de los Estados Unidos. En algún momento ofrece un espacio lúdico de reflexión sobre cómo la violencia de género se ha normalizado en nuestras vidas, con el afán de provocar un debate y consecuente cambio de actitud. Se ha implementado exitosamente con poblaciones diversas, hombres, mujeres, grupos mixtos, de 16 hasta 70 años, desde estudiantes hasta vendedores de mercado, hasta profesionales de psicología, y queremos expandir su uso. Esta es una nota que nos hacen llegar de este movimiento, de esta fundación. Y leía que, bueno, había unas líneas de trabajo: terapia comunitaria, arte terapia y musicoterapia, rueda abierta de Quito, que es algo que tú nos has estado mencionando, campanas de concienciación. Entonces, tienen varias alternativas, veo yo. Es decir, entendería que la terapia que ustedes mencionan es transversal en estos cuatro elementos de trabajo que ustedes usan. Sí. Con respecto a la arte terapia, esto es un logro de parte de nuestra directora, la señora Lisa Markovitz. Ella, conjuntamente con una colega, tienen una canción en el cual hacen escuchar al grupo, y sobre esa canción se pone y se plasma una obra de arte. La gente comienza a pintar qué es lo que piensa, qué es lo que siente, y créeme, Santi, han salido unas obras de arte increíbles, al punto de que hay gente que mirándoles se les va las lágrimas. Entonces tú dices, hay algo escondido, hay mucho, mucho de qué hablar en estos temas. Y entonces comienzas a concientizar los ciclos de violencia, los círculos de violencia. Comienzas a decir, no debo hacer esto. La señora Markovitz puso esto, yo me acuerdo, en algún momento en el proyecto de Aldeas SOS. ¿Sí? Y le fue espectacular, de una forma increíble, al punto que a la 12ª rueda, que es lo que dice la terapia, se unieron los esposos y las mujeres del sector. Es en un sector del sur, de la Forestal. La forestal. Sí, se unieron. Y que es que lo mejor de esto es que uno dice, no, pero la terapia me ayudará un día, dos. No. La terapia te va minando, poco a poco minando, en tu comportamiento. Y ese comportamiento cambia en actitud. Y tu actitud de llegar, por darte un ejemplo, llegar el día viernes tomar los tragos y violento, cambia. ¿Por qué? Porque dejas de tomar, revisas mejor tu vida, interfieres en tu familia, ayudas con tus hijos. ¿Y qué es lo que estamos formando? Comunidad. Comunidad. Cuando tú formas comunidad, logras hablar con el vecino de mejor forma. Muchas veces en las comunidades sabemos quién vive al lado, pero no sabemos cuáles son sus intereses, qué es lo que le gustaría, qué es lo que esperamos para el barrio. Ni sabemos tampoco ni el nombre de la persona. Exacto. Pero cuando ya haces comunidad, saludas. ¿Cómo está, señora Isabelita? ¿Qué tal? ¿Cómo está su hijito? Bien. Y no por el hecho de ser un metiche dentro del barrio, ¿no? Sino, ¿está todo bien? Sí, sí, está todo bien. Y cuando hay esos problemas comunes y se solventan, ya la comunidad es otra. Los índices de violencia bajan, los índices de maltrato bajan, los hijos van mejor a la escuela. Les pongo un caso, y esto bajo un estudio que el doctor Aristides Vara es un gran, gran investigador. Les pido, por favor, investiguen en Facebook o en el Internet, en Google. Aristides Vara es un investigador sobre la violencia, no solamente de género, sino a nivel latinoamericano. Y él me dice, Jaime, no es solamente el problema de que una mujer haya sido agredida. Es el malestar del agresor de decir, ¿qué hice? ¿Qué endemoniado o qué cosa endemoniada hice? Por ponerle así, no puedo decir las palabras exactas en la radio, pero daña la facultad de que la señora vaya al trabajo. Una señora golpeada con un ojo morado difícilmente va a ir al trabajo. Y si va, va a sentarse en su silla y va a calentar el puesto. No va a ser productiva. Y si está manejando maquinaria puede causar un accidente. El hombre que causó, o el agresor, está pensando en qué es lo que hice, qué es lo que estoy haciendo, qué no está bien. Pero lo peor del caso son los testigos. ¿Cómo un niño puede ir a su escuela después de saber que su papá le pegó a su mamá? O que tuvieron una bronca de esas, pero de San Quintín, ni en la UFC. Entonces no puede ser. El niño llega a la escuela a estudiar. ¿Estamos seguros que llega a estudiar? Hoy estamos seguros que llega indefenso, llega con muchas incógnitas en la cabeza para llegar a conocer algo que le está dando la profesora de geografía, y va a estar pensando en su papá y en su mamá. Claro, le interrumpe toda su capacidad de atención. Exactamente. Pero no solo es, perdón, Santi, no solo eso, porque inclusive el momento que un niño aprende esto, que son ejemplos los padres, esto lo transmite también a sus compañeros. Entonces también ahí viene el contagio, si lo podemos llamar así, también a sus compañeros de clases. Entonces ahí viene el acoso escolar, la violencia hacia sus compañeros, el bullying, inclusive también aparte que el niño recibe eso, él comienza también a buscar a una personita o a una persona que a su igual, que sea más débil. Entonces comienza una multiplica, ¿no? una cadena continua. Empieza el ciclo de violencia. Y eso también podemos ver en los trabajos. En esta parte también, cuando una persona también llega de esa manera, vulnerada o afectada, también busca a otras personas en su trabajo para también buscar ese débil para que también ella o él desquitarse. Entonces, como decía Jaime, la parte es de que no solo es pasa solo aquí en esta casa con estas dos personas o tres personas, sino inclusive esto se va a la comunidad y la sociedad. Entonces eso se va multiplicando y el problema se está agravando porque ya cuando sales, inclusive en el auto, vienen y la gente te pita o tú estás esperando, te gritan y tú dices, ¿qué pasa? O sea, y la violencia está en el ambiente. Exactamente. Tengo un temita ahí. Existen detonadores de ira, que eso muchas veces no lo sabemos identificar. Vamos a hablar de esto, de los detonadores de ira, y vamos a hablar también en especial de esta cultura machista, de esta herencia machista, de esta violencia per se, que nos viene de los genes, ¿no? El ADN está marcado por una violencia de hombres y mujeres, pero en otro contexto. El pleno siglo XXI parecería que no hubiera pasado nada en tantos siglos y seguimos alborotados con la violencia. De esto y mucho más vamos a hablar en nuestra siguiente media hora de transmisiones. Volvemos, amigos, vamos a hacer nuestra primera pausa musical. Ya regresamos. Estás solo en casa, te sientes triste, deprimido. Ahora tienes compañía. Te invitamos a que llames a teléfono amigo al 290-6060 o al 290-6030 y allí vamos a atenderte, te vamos a hacer compañía. Vamos a pasar un tiempo juntos en el teléfono. Llámanos, atendemos todos los días del año, desde las 9 de la mañana a las 11 de la noche. Te esperamos. No sufras solo. Muchísimas gracias, amigos y amigas, de nuevo con ustedes en esta segunda hora, media hora de transmisión. Ojalá fuera una hora, porque nos falta tiempo para conversar tantas cosas importantes con nuestro invitado, Jaime Mejía. Él representa a No Más en Ecuador, este movimiento con base aquí, pero que tiene una historia de 30 y ni sé cuántos años más de funcionamiento en el mundo, en Estados Unidos, en Brasil, donde se genera esta terapia comunitaria integrativa sistémica y que hoy nuestra comunidad en el Ecuador se beneficia. Yo quisiera una pregunta, digamos, general de entender esta violencia, cómo se genera. Porque quiero también dedicarle un tiempito a la prevención, porque en este caso, bueno, estamos hablando de cómo curar los males pasados, de la carga emocional negativa que tenemos, y no sé si esto funciona o está tomándose en cuenta también el caso de ustedes. Decía antes de irme a la pausa, esta versión de esta cultura machista, ¿no? En cierta, digamos, es transversal, no tiene excepción en clases sociales, pero sí probablemente más marcado en clases humildes, ¿no? Donde el papá y la mamá tienen esa, más dicho, el papá tiene esa connotación más rígida de crianza y de violencia. Digo, es transversal en todas las sociedades, en todas las culturas, pero me parecería que vamos allá. Y tan así que la historia que tú nos contabas, se reproduce el índice de alcoholismo en el Ecuador es altísimo, sí. Y con el alcoholismo se deriva todos los temas, entre ellos la violencia. Entonces digo, esta connotación de violencia per se que llevamos los seres humanos, y que es el desafuero sin control y abierta, porque en la cultura de familia no tenemos este concepto de cómo limitarnos en ese trato, ¿no? De cómo respetarnos. Algo se mencionaba allí, primero respetémonos cada uno de nosotros y luego podemos respetar al resto. Entonces te decía, este antecedente, la pregunta es en prevención. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Hay algún capítulo en prevención? Mira, la prevención, nosotros tratamos de que el sistema, uh-huh, nuestro sistema, o la piedra angular, como hablamos de la TCI, sea el punto de prevención. Yeah. ¿Cómo? Si tú tienes muy claro la forma de comunicación, si tú tienes claro la forma de cómo enfrentar un problema, un conflicto, de una manera real, de una manera respetuosa y de una manera concisa, ya estás dando un paso. Otro tema de prevención es con los niños, con los hijos. Los hijos tienen que saber que el respeto hacia su hermanita, el hermano a su hermanita, tiene que ser extenso. De que su hermanito tiene que defender a su hermanita y viceversa. Los niños no saben las connotaciones que tiene el género masculino o el género femenino. Es por eso que las niñas juegan fútbol y no hay ningún inconveniente. Los niños, cuando comienzan a jugar, juegan con la hermanita y juegan a las muñecas y no hay ninguna connotación negativa. Entonces nosotros tenemos que ir vigilando y ayudando con el tema de la crianza, de saber que se respeta, de que no haya violencia, de que no haya discusiones. Muchas veces las discusiones de niños es por un juguete. Bueno, siéntese como padre, siéntese, hablen, digan, bueno, ¿qué juguete es el que te gusta? No sé, eso ya entra en un ámbito bien psicoeducativo, creo yo. Uh-huh. Sí, pero si un niño sabe dirigirse bien a su hermana y decir, ñaña, ¿me prestas tu juguete? Y la ñaña le dice, sí, puedes jugar, después me lo devuelves, no hay ningún inconveniente. Uh-huh. Hay media, probablemente, ese trabajo de papá y mamá en la educación que se pretenda. Y la propuesta de ustedes, mencionaba la nota que me hacían llegar, va de los 16 años en adelante, si se puede decir. Es decir, este trabajo se hace con jovencitos, jovencitas, adolescentes, preadolescentes, de adelante. ¿Cómo educar las nuevas generaciones? Bien, la terapia comunitaria invita, nosotros tenemos una rueda abierta, por cierto, si me permite, Santiago, la rueda abierta está en el Laboratorio Urbano Sostenible, en la avenida Eloy Alfaro y República, esquina, sí, muy al lado del Mall Jardín. Sí, ahí nosotros todos los martes, a partir de las 6 de la tarde, están cordialmente invitados, tenemos nuestra rueda abierta. Pedimos que vengan mayores de edad, o desde los 16 años, porque ya tienen un conocimiento un poquito más amplio y podemos hablar de muchos temas. Uh-huh. Habrán temas muy sensibles, como habrán temas de, en alguna ocasión topamos el tema de estamos matando la naturaleza, y hubo un participante que fue muy vehemente en ese tema, al punto de quebrarse. Decir, como humanidad estamos haciendo malas cosas, es hora de cambiar este planeta, este mundo, a la humanidad, para que la naturaleza no muera. Pero eso es un punto que fue en alguna de las ruedas. Entonces invitamos a todos aquellos que deseen participar de la rueda de diálogo, venga a conversar con la Besi. Le invitamos, ya sabe, Laboratorio Urbano Sostenible, en la esquina de República y Eloy Alfaro. Jaime, ¿me puedes comentar más o contarnos más a todos los radioescuchas sobre esto de las perlas? Ah, es la parte historia, hermosa, sobre todo, hermosa de la rueda. El ciclo de la rueda se habla, se propone varios temas, y no es un tema que se dice, vamos a hablar de tal, no. Es un tema que sale y surge de todo el grupo. Hemos estado aquí en ruedas desde, se puede hacer ruedas de entre 3-4 personas, y tuvimos una rueda con Adalberto Barreto de 150 personas en la Universidad Católica del Ecuador, aquí en Quito. Una rueda mágica totalmente. ¿Por qué? Porque los saberes de todos, vamos diciendo qué es lo que te duele, yo también me comulgo con el problema que tienes tú, estoy con este tema que es muy parecido, sí, y después se desata todo esto. La perla surge, vamos desde el inicio, una perla surge cuando un pedazo de arena ingresa dentro de la concha, y esa almeja comienza a tratar, esa herida, trata de sacarla y no puede. ¿Y qué es lo que hace? Formarla de nácar, rodearla de nácar, hasta el punto que ya no fastidie. ¿Y qué es lo que surge de eso? Una joya. Todos los problemas que tenemos vienen en la vida, salen y nos dejan una experiencia. Toda herida, toda cicatriz que usted pueda tener, dejó una experiencia. Muchas veces buena, muchas veces mala, pero de todas maneras sacó algo. Nada viene por casualidad, ¿sí? Entonces la perla es justamente eso. Me atrevo a leer una perla, la última perla que surgió justamente, cuando dice, las palabras quedan... Permítame un segundito, estaba... Aquí dice, a veces las palabras están de más. Esto fue justamente porque una madre de familia tenía muchos problemas con un hijo adolescente y ya no sabía cómo, qué hacer. Y surgió el tema de mirarse a los ojos, abrir los brazos. Bueno, esa madre ya nos lo dirá, qué es lo que sucedió. Entonces, en todas las ruedas, al finalizar cada rueda de diálogo, tenemos perlas. Obtenemos algo aprendido de esta rueda, puede ser con 3 personas, con 150 personas, pero siempre vamos a aprender algo de una rueda. Siempre se aprende, siempre se aprende. Nada está escrito, todo es un sinnúmero de circunstancias. Como les dije, su problema puede tener el señor de al lado, el vecino, el señor de al frente, y a veces no sabemos cómo comunicarnos. Muchas veces los problemas que nosotros nos ahogamos, a otras personas les parecerá muy sencillo de salir. ¿Por qué? Porque ya lo pasaron. Entonces, es esa sabiduría popular que se transmite, es la que te llega al oído. Entonces, tarde o temprano, tú sales con un conocimiento nuevo. Entonces, vendría a ser con que tomo lo que me sirve y lo que no, lo desecho. Totalmente. Como antecedente, el proyecto Nomás en Ecuador es un proyecto privado de desarrollo social que busca transformar la cultura de violencia para construir individuos sanos, comunidades fuertes y sociedades altamente productivas. Empezó en diciembre del año 2012 con el propósito de formar un movimiento que frene la violencia contra la mujer y toma su nombre e imagen de un proyecto internacional, www.nomore.org, que igualmente lucha contra la violencia doméstica y abuso sexual. Esta es otra parte de la nota que nos hacen llegar. Y bueno, vamos a hacer una última parada musical, mi querido Abraham, y retornamos para hacer nuestra última propuesta de información. Regresamos un momento, amigos. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in. Muchísimas gracias, amigos y amigas, de vuelta con ustedes en nuestra última parte del programa. Agradecemos la atención. Recuerde usted los teléfonos de la Fundación Teléfono Amigo, 290-6060 o el 290-6030 en la ciudad de Quito, en la ciudad de Ambato, 032-822-225, un número de celular Movistar, 099-5278-22. Nuestro invitado del día de hoy, Jaime Mejía. Él representa a Nomás en Ecuador, esta organización sin fines de lucro que está trabajando por implementar estas actividades. Ya son 7 años de trabajo en este tema. Vamos terminando la entrevista, mi querido Jaime. Yo quisiera, en principio, que le recuerdes a la comunidad que nos escucha estos varios servicios que ustedes tienen para que aquella gente que quiera simplemente curar esas heridas emocionales que han tenido, estos sufrimientos de violencia, o simplemente porque aquí también esta famosa conversando con la vecina, ¿no?, con la vecindad, le permite a cualquier persona ir a compartir con otras personas su diario vivir. Si recordamos entonces las fases del proceso, por favor. Bien, quiero hacer la invitación a todos aquellos oyentes de Teléfono Amigo. Si bien es cierto el hecho de escuchar otra voz que está al otro lado del teléfono, el aparato, no siempre puede ser la calidez que uno espera o ese bienestar que te pueda brindar. Te invitamos a que vengas también a las ruedas. Ahí vas a tener un abrazo fraterno, un oído igual que el teléfono amigo, sin juzgamientos, sin consejos, y que tú puedas desahogarte. La terapia comunitaria integrativa sistémica, nuestro pilar del no más en Ecuador. Tenemos también el arte terapia de oruga mariposa. Esto es creado por nuestra directora, la señora Lisa Markovitz. Y también las campañas de concienciación. Esto necesitamos de muchas manos, tanto de voluntariado como de inversionistas. Queremos invitar a todos aquellos que deseen, como una parte de responsabilidad social, decir, mira, ya tengo un punto donde puedo yo dividir nuestros fondos para un proyecto noble y que sea loable. Tenemos. Perdóname, sí. Te interrumpo, Jaime. ¿Tú puedes ir a una empresa a hacer estos procesos? Sí, sí. Okay. Justamente. Entonces, la invitación está allí. Cualquier empresa podría recibir el beneficio de esta. Totalmente. Cuando en las empresas tenemos 3-4 empresas que ya estamos trabajando, no puedo decirlas al aire por confidencialidad. Sin embargo, las empresas que están sufriendo temas de violencia interna, de acoso, de temas que muchas veces como gerente no queremos verlo. Como gerente no queremos verlo, pero existe. El machismo que puede existir, el maltrato que puede existir para operarias, para gente que está dedicado a este tema de trabajo, ¿sí? Entonces, queremos que formar una sociedad justa. Queremos formar una comunidad que esté sana. Y con buenos tratos. Si tenemos eso, creo que se vuelve totalmente productivo. Totalmente productivo. Por eso es, Santi, que yo invito a cualquier empresa que necesite que le demos, algún tipo de información un poquito más amplia, no dude en ingresar a www.nomasenecuador.org o al celular del proyecto, que es 099-057-7346. Estaremos gustosos de escuchar cualquier tipo de sugerencia o apoyo. Gracias, Jaime. Lo que estoy entendiendo de esto del diálogo no más, y también quiero compartir que aparte de psicóloga, aparte de miembro de la fundación, tuve la experiencia de asistir a una de estas ruedas de diálogo, y lo que puedo dar como resumen para mí es que yo viví un tiempo primero cálido, me sentí escuchada, formé relaciones con las personas que estuvieron en mi rueda. La manera como me escucharon y de la manera que yo escuché fue diferente, y que eso también puedo proyectar a mi comunidad, o inclusive, si no quiero ampliar tanto mi espectro, puedo decir con las personas más cercanas. También puedo ver que en el momento que yo hablaba o contaba mi situación, me sentí entendida, comprendida, y también vi que había personas que estaban pasando por la misma situación que yo estaba pasando. Entonces, al momento que uno que yo me sentí escuchado o que me sentí el que, ah, esa persona también está así, es como que me bajó a mí esa tensión de que, ah, también está pasando. Y al escuchar también las herramientas o cómo hizo el uno, cómo está haciendo el otro, eso también dije, ah, esto me puede ayudar también a mí a hacer. Y creo que en el día de hoy, ya después de pasar algunas semanas de las ruedas que he asistido, puedo decir que me ha ayudado a mí o me ha permitido empoderarme al decir, esto quiero, esto voy a hacer y para allá voy. Así es. Quiero mencionar un punto, no sé si lo hice. La terapia comunitaria integrativa sistémica es política de salud pública en Brasil. ¿Sí? Esto quiere decir que cuando una persona va a un dispensario médico, primero, obviamente que no sea nada visiblemente catastrófico, una rotura de pierna o algo, si alguien tiene una dolencia y que después de hacerse los exámenes no saben o no entienden por qué, se le invita a ese paciente a pasar a una terapia comunitaria. Y lo más interesante, del 80% que ingresa por problemas de salud, si no estoy equivocado, el 60% sale de la terapia comunitaria integrativa sistémica con un tema de sanación. Qué interesante. Ojalá acá las autoridades públicas puedan mirar este ejemplo, ¿no? Sería muy beneficioso para la sociedad. Bueno, en realidad el Ecuador ya es un país con una metrópoli grande, con los problemas similares a las grandes ciudades de otras partes del mundo, y tenemos los mismos problemas de este estrés que nos está acabando, esta ansiedad, esta angustia, de estos problemas económicos terribles. Vamos cerrando nuestro diálogo, mis queridos amigos. Mabel, tus últimas palabras, por favor. Gracias, Santi. Cada vez veo que tenemos más herramientas para apoyarnos. Tenemos desde los grupos de apoyo, tenemos un teléfono amigo, tenemos una rueda de diálogo, tenemos psicólogos, médicos, y todos ellos como profesionales de salud o personas que se enfocan a la salud, nos están brindando herramientas que nos pueden servir a nuestra vida y seguir adelante y desarrollar habilidades emocionales. Creo que esto deberíamos tomarlo muy en serio, porque cada vez que nosotros podamos hacer algún proceso interno individual, sabemos que no solo mejoramos nosotros, sino también esto es una cadena, como dijimos hace un rato, y mejora a nuestro círculo cercano, y viene también el día de la sociedad y la comunidad. Totalmente de acuerdo. Mi querido Jaime, muchísimas gracias, tu presencia, tus últimas palabras. Gracias, mi querido Santiago, espero que no sea la primera vez que me invites, sino que queremos que escuchen también de palabras de nuestra directora en este lindo espacio. Quedan totalmente invitados, queridos amigos. Vengan, Laboratorio Urbano Sostenible de la Eloy Alfaro y República Esquina, junto al Mall Jardín, martes 6 de la tarde. Mi nombre es Jaime, y si quieren comunicarse o tener algún tipo de mayor información, www.nomasenecuador.org o al celular 099-057-7346. Puedes venir de voluntario, puedes venir de inversionista, puedes venir, pero con el afán de buscar una nueva sociedad. Una sociedad libre de violencia, una sociedad que pueda comunicarse mejor. Muchas gracias, Jaime. Ha estado con nosotros Jaime Mejía, representante de este movimiento acá en Ecuador, No Más en Ecuador. Recuérdale a ustedes, queridos amigos, amigas, el lunes próximo estará con nosotros el concejal Luis Robles, haciendo esta propuesta de reconocimiento Quito sostenible y responsable, y uno de los ejes donde él nos va a proponer esta iniciativa ciudadana es justamente esta iniciativa que promueve la erradicación de todo tipo de violencia contra grupos de atención prioritaria. Así es que vamos a seguir hablando de este tema, de la no violencia, Y vamos a ir ya la siguiente semana, en pleno mes de octubre, hablando de tantas y tantas actividades del mes de la paz y la no violencia. El 2 de octubre se recuerda el natalicio de Mahatma Gandhi, y con él un movimiento en el mundo respecto a una vida en mejor convivencia. Así es que, recordándoles esto, nos despedimos agradeciendo muchísimo la sintonía. Gracias, Mabel. Gracias, Jaime. Gracias, mi querido Abraham. Será hasta la siguiente semana. Gracias, Santi. Gracias a todos.